50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 17 de junio. La UNLP lanzó una colecta de ropa para donar en los barrios. El Consejo Social de la UNLP lanzó una movida solidaria para recolectar ropa de abrigo y donarla en barrios populares de La Plata y la región. Bajo el lema "Al frío lo combatimos entre todos", los impulsores de la campaña de abrigo indicaron que reciben camperas, guantes, gorros, buzos, medias y frazadas. Quienes tengan interés pueden acercar su donación en 115 entre 62 y 63 de jueves a sábados de 10 a 14 horas. Ante cualquier consulta pueden comunicarse al WhatsApp 011-7361-9930. La otra sede donde se recibe la ropa es en 1 entre 44 y 45 de jueves a sábados de 12 a 16 horas. Exigen que Cáritas devuelva un terreno en El Rincón. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Vecinos y vecinas de El Rincón se movilizaron para exigir que la iglesia devuelva un terreno destinado a través de una ordenanza municipal a la construcción de un centro de atención primaria de salud y de un jardín maternal. Romina Velocchio, integrante de la Asamblea de Vecinos de El Rincón, nos explicaba. Empezamos a hacer unos petitorios que elevamos y se aprobaron el año pasado, donde reclamábamos infraestructura de todo tipo, incluida la salita. El terreno que ahora está en disputa es el único que queda vacante para tal fin, así que por eso es nuestra necesidad de defenderlo y cuidarlo. Reportó Estación Sur para el Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Autorizaron la apertura de los cines. El Gobierno Nacional habilitó ayer la reanudación de las actividades en cines, teatros y salas de espectáculos en centros culturales para las zonas del país que se encuentran en alto riesgo epidemiológico y sanitario y en situación de alarma por los contagios de coronavirus. El aforo permitido es de entre el 30 y el 50% y en La Plata están preparando todo para abrir el fin de semana con estrenos. Las personas afectadas al desarrollo de las actividades deberán portar el certificado único habilitante para circulación y el público asistente deberá acreditar su condición de tal con los tickets de acceso al espectáculo. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 0 grados y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.